Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bueno, comenzamos otro margen, otra búsqueda en el margen para ver qué podemos rescatar. ¿Cómo andás, Ernie? ¿Cómo andás, Gastón? Un placer estar de vuelta por acá. Estaba venida para acá justamente pensando en música. Se dispara la... Quedamos en el último encuentro. Muy tentados por algunos lugares del mundo de ir a visitar de visita y bueno, por ahí ando por varios lugares, por varios, ¿no? Por varios, sí. Varios, y eso da pie precisamente a eso, a seguir buscando, elegir otros temas, traer otros temas. Yo ahora traigo un músico que es serbio. Mirá, que en verdad se llama Nemanja Kojic, pero es conocido como Horman Coyote, y él hace reggae. En lo particular, no soy un tipo al que le gusta el reggae. Me parece, sí, de una monotonía que me exaspera por momentos. Tampoco me interesa mucho este Horman Coyote. Pero, ¿qué ocurre? No me interesa solo mostrar lo que a mí me gusta. Me interesa mostrar cosas que no andan tan en la vuelta. Incluso esta canción no anda tan en la vuelta de las que son las más conocidas de él o las que se suele mencionar como más conocidas de él. Por eso el rescate. En un margen. En un margen de... Un tipo que se dedicó a la música a partir de... Él tiene fija en su recuerdo el momento ese en que dijo, esto me interesa, cuando escuchó a Eddie Grant en los 80, ¿no? Eddie Grant, una música que ya no me gustaba en esa época, pero eso tiene que ver con las mezclas, con los sonidos que a uno más le interesan. Tenía una guitarra eléctrica muy vibrante, por decirlo así, muy golpeada. Y tenía unas... pero tuvo muchos éxitos. Éxitos. Y hay una cosa que decís que para mí es vital lo de que uno no tomarse tan en serio lo que a uno le gusta o no, ¿viste? En el sentido de que es como si uno opinara de la mujer que le gusta a un amigo, ¿no? ¿Sí? Es como decir... ¿Por qué el otro tendría que valorar lo que yo valoro como si fuera bueno para su vida? Capaz que necesita otra cosa. Capaz que uno encuentra otra cosa. Y lo más seguro es que uno no esté preparado para escuchar todo. Que algunas cosas no son para mí, ya está. No, no es que el reggae sea malo. No. A mí no me causa lo que me causan otras músicas. No me gusta tanto. No me pasaría escuchándolo. Este tema de Horman Coyote, sin embargo, es uno de los que uno diría... Y bueno, más curioso está. Más curioso, pero más curioso. Vale la pena escucharlo. Estamos hablando de la antigua Yugoslavia. Estamos hablando, sí, de la antigua Yugoslavia. Sí. Recuerden todos los conflictos. Los conflictos, ¿no? De los años 90. Que fueron devastadores. Donde Serbia tuvo un papel fuerte en ese contexto. Este es un músico que, ya les digo... trabaja sobre reggae, esa es su vida y efectivamente eso es lo que ha tratado siempre de llevar adelante. Creo que fue en Serbia y el otro día mencionamos a Bobby Fischer. A Bobby Fischer. El ajedrecista, campeón mundial, que juega en una revancha con Spassky, juega en una revancha amistosa con 30 años después, 25 años, en la antigua Yugoslavia, creo que fue en Serbia. Ah, no sabía. Como para decir, nosotros estamos juntos porque esa final que jugaron ellos, que se jugaba en la Guerra Fría ahí, parecía, les regaló a ellos una amistad de por vida. De por vida. Parece que por lo general pasa entre los ajedrecistas que hay un reconocimiento muy grande, porque muchas veces uno aprende del otro, entonces hay un reconocimiento. Mirá, hay una película, creo que es Peón, no sé, que es tiene una terminología del ajedrez. Hay una serie que se llama Gambito de Dama. Sí, no, pero en este caso es específicamente la final, esa final. Mirá. Y en realidad ellos ese peón que está encerrado, un poco en el que queda encerrado en el juego del ajedrez, es un poco como diciendo, estamos los dos encerrados en este, en esta Guerra Fría que no queremos estar. No queremos, no tenemos nada que ver con eso. Y ellos los terminan uniendo de por vida esa situación, y en Serbia es, no sé si es en Serbia o en Bosnia, que ellos juegan esa final en los años 90 y pico, como diciendo, nosotros estamos acá. Vamos a escuchar a este serbio que además se hace llamar Horman Coyote, lo cual ya lo saca de esos lugares y lo pone en otros lados, y hace una música que obviamente lo pone en otro lado. Dale, vamos arriba. Ah, yeah. Stand in love with you. I wanna settle my feelings, 'cause it's a message from above. So I need to know, are you feeling it so? Please, I need to know. Soon I need to know. So I need to know, are you feeling it so? I need to know, soon I need to know, 'cause with you I wanna settle my feelings, I wanna stand in love, with you I wanna settle my feelings, and it's a message from above, with you I wanna settle my feelings, don't wanna roam no more, with you I wanna settle my feelings. A message from above, so I need to know, are you feeling it all? Please, I need to know, soon I need to know, so I need to know, are you feeling it all? Please, I need to know, soon I need to know, yeah. With you I wanna settle my feelings, wanna roam no more. With you I wanna settle my feelings, 'cause it's a message from above. With you I wanna settle my feelings. With you I wanna settle my feelings. I need to know, soon I need to know. Please, I need to know, soon I need to know. Como en el living de la casa. Como en el living de la casa. Uno no se lo imagina cantando en un escenario. Se lo imagina en el sillón de la casa cantando y grabándolo. Salió, ¿no? Es decir, no es el... Incluso está al margen de su obra, porque no es reggae en el sentido más tradicional. Claro. Tiene un fraseíto que por momentos parece recordar, pero muy lejos. Y te recuerda más al folk, obviamente. Y en inglés. En inglés. Con lo cual le da otro... Él suele cantar en inglés, pero esto está como... No es de lo típico de él. Sí, otra cosita, muy amable, muy tierna, por decirlo así, por el sonidito que genera, por el entorno que crea cuando uno lo escucha. Y nada, era eso, era el margen. Al margen. Y mirá, y ahora que decías, me dijiste, está cantado en inglés, esto nos vamos a ir a atrás en el tiempo, y quizás la canción en sí... No sabemos quién, no tengo quién interpreta acá, porque no lo decía el archivo. Pero quién interpreta, vamos a tomar ahora, no quién lo interpreta el ser humano, el ser, el intérprete, sino el instrumento. Para nosotros ahora va a ser importante el instrumento. Es una canción tradicional, yo creo que ni necesita presentación para las y los oyentes, que es la feria de Scarburgo, Skjoldfjord. Sí, sí. una canción que tiene 500 años o más, se pierde en el tiempo, que no se sabe bien. Y que ha sido repetida durante, tiene 3.000 versiones. Versiones, pero en realidad lo que nos lleva ahora de este margen sonoro es el instrumento en el cual está interpretado, que es el dulcimer. Ahora que decíamos en Inglaterra, y bueno, está muy asociado a lo que le llaman ellos la early music, la música... ¿Qué es la de la Edad Media para acá? La música temprana. Es un instrumento de cuerdas, ¿instrumento pero de no cuerdas? Un instrumento de cuerdas tradicional, porque los que conocemos como instrumentos de cuerdas tradicionalmente son las guitarras, las tiorbas, pero básicamente es un mástil largo que con una mano se toca y con la otra se hacen se presionan las cuerdas. Sí, más hay imágenes y semejanza de lo que es la guitarra para nosotros. Pero esto, esto es, se dice martillado de alguna forma. Ahora lo van a escuchar y se va golpeando en una especie de trapecio que va sobre una mesa o sobre una... Sí, porque es un, básicamente es una madera, es una madera eso, que tiene unas cuerdas que se afinan cada una de diferente manera, que se van golpeando bailando ahí arriba de la cuerda. Está. Y bueno, vamos a danzar eso en esta canción que es tan tradicional, pero en este caso con un instrumento quizás así sonaba más originalmente. ¿Quién sabe? Hace 500 años o más. Que no sabemos cómo sonaba nada. Bueno, con el... vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Impresionante versión, que aunque no sabemos de quién es, porque es vamos un video... Vamos a buscar un poco, pero el archivo, por lo menos que encontré, no busqué, tenía. No. Está. Igual gracias por haberla tocado, gracias por haberla grabado, porque sí, nos permite, lo hizo, nos sí, permite no conocer una versión que no una, es la más una grabación indudablemente totalmente doméstica. Totalmente doméstica. Pero está sensacional, o sea... Sí, impresionante la sonoridad que logra ese instrumento, la verdad... Un transporte a otro tiempo y vos decís una melodía que... Bueno, estábamos en Europa y en la antigua Europa y la nueva Europa. Que... No, ahora vamos a ir al África de nuevo. Que ya lo hemos visitado en el programa anterior bastante. Pero en este, yo cuando descubrí este disco, lo primero que me pasó era la sensación de querer ir a comunicarle a alguien, ¿vos viste esto? ¿Viste esto a todo lo que se parece? ¿Viste cómo se conecta? ¿Viste cómo se conecta todo? ¿Vos no escuchás lo mismo que yo? No escuchás. Decime que estás escuchando lo que yo estoy escuchando. Claro. El señor se llama Francisco Rogerio, o Rogerio. Uh-huh. Es un angoleño. Claro. Un angoleño que se hizo llamar, en verdad, Bonga. Después pasó a llamarse Bonga Cuenda. Y luego Frigerio, agarrando Francisco Rogerio. Ahora sí me suena de... Que de las pocas cosas que he mostrado que conozco. De nombre. De nombre. Este en el 72 él graba un disco que se llama Angola 72, que de alguna manera las letras y eso tienen que ver con el proceso revolucionario que vivía Angola en ese momento. Sí, imagínate. Pero lo interesante de este tema en particular, que lo muestra más claramente que otros, a pesar de que todos van en el mismo camino, es que él utiliza hasta donde yo pude saber, un ritmo que se llama semba, que es anterior al samba. Y si uno mira, tiene mucho del samba brasilero. Semba con ese, ¿no? Con ese. Con ese, sí. Tiene sí, mucho sí. del samba brasilero. Pero, ¿sabes que me estoy uniendo ahora que ese disco, que en algún momento, en algún programa hemos hablado, Baladas Africanas, tiene algo comienza de... con un tema semba? Ah, mirá. Pero... Es, ta, en este se muestra eso, pero también se muestra algo particular. Capaz que por los instrumentos, pero si uno mira cómo está usada la guitarra, y si uno mira algunas cosas de la voz y algunos fraseos, si no suena a la samba del Río de la Plata... Ah, a la samba. Está ahí. ¿Samba con Z? Samba con Z. Ah, ya. ¿No? Es decir, a mí hay momentos que se pegotea. Bueno, entonces pero tenemos, hay que escucharlo. Tenemos un viaje. Angola. Angola. 72. Angola 72. Y este tema se llama Wengi de Angola. Sempre lema demais, que a boca pude. Como farafuba, mané wando ya munyo. Sempre lema demais, wei que a boca pude. Como farafuba, mané wando ya munyo. Sempre lema demais, que a boca pude. Como farafuba, mané wando ya munyo. Kwaputu, a tu monokia. Imamu Angola, wavulu mwenyo, mwenye ni makutuwe, watono kakia, nikuzwe lake. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Waputu watu monokia Imamu Angola Wafulu mwenye Mwenye ni makutuwe Watono kakia Nikuzelake Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, ikamu kaputweze, kumu farafuba, mwene wando ya mwenyo. Bueno. ¿Qué sonido? Pero ¿no? Aparte, no sabemos, estábamos acá con la duda que escribo samba, ¿con S o con Z? Porque tiene unos pasajes cuando, sí, cuando deja de ser, cuando deja de conectarse con el samba brasileño, que sí, sin duda aparece. Sin duda, y alguien podría decir, te sí, lo muestran sí, y te dicen, claro, no, es una escuela de samba y. Es el tranquilo, río, ¿viste? Tranquilo. Sí. Después cuando baja, la guitarra por momentos sí, hace unos pasajes que son típicos del folclore. Del folclore del norte argentino. Exacto. Entonces, entre ese sonido y algunas formas de poner la voz que recuerdan algunos cantos también folclóricos, se forma una mezcla, ¿no? Que donde uno va a varios lados a la vez. Y recordemos que es Angola, ¿no? Angola, que tuvo mucho que ver con sí, y hablamos con Cuba, ¿no? Con Cuba, con que Cuba, hubo conexiones sí, de ese sí, tipo, pero obviamente sí, nada, esto no quiere decir que Che llevó la samba argentina ni no, nada por el estilo, no claro, tiene nada que ver claro, con eso. No, y no, seguramente Bonga, Frigerio, como sí, se quiera llamar, sí, sí, tampoco sabía que estaba emparentando cosas o que alguien después le iba a sonar. Mirá, esto tiene sonidos que te van a llevar a la samba. No, seguramente no. Entonces nadie está diciendo que él está uniendo esas cosas. Simplemente le estamos diciendo, sí. Hay una música que uno la escucha y de pronto descubre que ahí se lleva como a varios lados, o lo lleva a varios lados. Sí, realmente una sorpresa, una clase de claro, de una, eso que a veces uno piensa de que, claro, que el origen de algunas músicas está tan cerquita y viene de quién sabe qué lugares, ¿no? De qué lugares y qué trayectorias, digamos. Lo cual ¿no? lo hace mucho más rico todo, ¿no? Lo hace mucho más rico y muestra precisamente esa idea de que muchas veces tratamos de diferenciar música y de poner, sí, no, esto es tal cosa, sí, sí, esto sí, es tal otra. Es como si quisiéramos el ADN, ¿viste? Separado. Eso mismo. Que digamos, sí, hay una tradición, por ejemplo, en la música clásica mucho más fuerte de esa separación. Sí, sí, sí. En algunos estilos hay una fuerte separación, a veces por los acordes que se tocan, por la forma en que se toca, por la forma en que se canta, ¿no? Uno recuerda la canción italiana y las voces roncas, recuerda los 70 y el rock y un cierto tipo de voces. Si bien hay modas, también hay modos de repetir eso y estandarizarlo y volverlo rígido. Y en la educación de lo clásico, lo hemos visto, yo felizmente nosotros no formamos parte de esa generación, porque ya había un cambio en ese momento, pero nuestros abuelos, ponele que estudiaban, con esa cuestión de que el kilómetro cero eran determinadas cosas. Exacto. Y el kilómetro cero, y no se sabe. Y mirá, bueno, yo vengo ahora con un mensaje, que es en WhatsApp, podría ser un WhatsApp, no sé si, en realidad no sé, es un tipo de mensaje raro que me llegó al celular, no es WhatsApp, no es SMS, es otra cosa. No es nada de eso. Pero es alguien que pidió volver al programa. Ah, mirá. Ah, que ya estuvo. Estuvo en el programa, en otro programa anterior. Uh-huh. Y me dijo, ¿no podés, vos que estás ahí, hacer algo no para podés, que pueda volver? Para que pueda cantar de nuevo. Para que pueda volver. Ta. Y dije, vamos a ver. Porque Ernie no es una persona vamos fácil. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Pero ta, bueno. Y vino y me dijo, no, tengo acá un tema que hice, que grabé cuando estaba en Francia. Aunque él es africano. Ya lo hemos presentado. Sí, ya lo habías mencionado la sí, otra vez. Sí, lo mencionamos, que es de Zaire y que, bueno, Papa Wemba acá está haciendo esto, que es muy reciente en el tiempo y que es del siglo XXI y está grabado en Francia precisamente. Y Eteo. Bolingo kakasa komoninga Shimananga obalukye Et ça la rien coûte ça langa bien Mon pepe yango na zela kye Luka moto kukani nangai Oyona kuti aponongai te Kebele yango ne yabasiye Oyona moni na yoyote oh Sermato katana kina miswa baningai Yomo taliboso baby siye Kope sa nonga kutu fotete Beba ezali ya yomoko e Luka moto wako kani nangai Oyona kuti ya pono ngaite Ebele yongo de ya basi ye Oyona moni na yoyete oh. Papa Yete, yete après toutes ces années de toi et moi, je n'y crois toujours pas. Dis-moi pourquoi avoir laissé l'amour prendre une autre route. Mais quelle est la raison qui t'a poussé jusque dans ses bras? Explique-toi, éclaire-moi. Je donne un sens à tout ça. Mais on a dit mille ici, c'est pas quoi qu'on va l'oba. Moi toi qu'on boma yo yo wanana yo e. Moi tinde l'obéli yo comme il en go. Na qu'on boma te et kamu ici nga yi. Luka moto e koka ni nanga e. Oyo na moni ya kwa nanga ite. Ebele yango ya mi bali e. Oyo na kuti na yo yete o. Pardon. Muy lindo y muy diferente al tema que habíamos visto en el otro programa, con un pianito tranquilo, sí, sí. Muy, ¿no? Esto es mucho más rítmico, mucho más... El contexto de aquel era más de las baladas y esto es una, evidentemente algo más para adelante, más tecnológico y indudablemente para mover un poco también los pies. Pero muy lindo, muy, muy lindo. Muy lindo, sí, sí, sí. Tiene todo el tono ese de ese color que Papa Wemba en todo. Y que la otra vez decíamos en el programa del juego, siempre el como juego. Jugando, ¿no? Esto tiene un video que nosotros vamos a dejar algunos enlaces. Enlaces, sí, o por lo menos vamos a indicar algunas cosas en la información del. Como una especie de pequeña ficha técnica. Exacto. Sí. Bueno, ya que estamos en juego. Voy a mostrar una banda que le gusta mucho jugar. Una banda japonesa que ellos se hacen llamar a veces un poco jugando la Samurai Japan, pero en verdad se llaman PEZ. P-E-apóstrofe-Z. PEZ. Y en el último, este tema que vamos a escuchar, de un disco que se llamó Día Divertido, Noche Dura, fue el último disco antes de empezar a grabar con la Sony. Que realmente lograron un éxito bien importante. Son 5 músicos muy divertidos hasta en su forma de vestirse, que tienen un sonido muy particular y una forma muy particular de hacer jazz, que no es necesariamente el tradicional, que no es el típico. Cuando uno habla de la función, por ejemplo, en otra canción, del jazz y lo africano, no es el jazz más tradicional al que estamos habituados. Sí, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con... ese tipo de música. Este tema se llama Anafubuki, o como sea que se pronuncie en japonés, que no, no es mi métier. Nuestro asesor japonés se quedó. Sí, no vino. Un fallo terrible. Con la pandemia, la gente está muy. No puede ser, así no puede ser. Así no podemos. Pero bueno, vamos a mostrar esto, que tiene una música realmente muy potente, que las partes rítmicas son. Increíble, a mí me resulta una banda de esas que desde que la conocí fue como. ¡Pah! Quiero escuchar más de esto. Como si dijeras pez. Con un apóstrofe. Con un apóstrofe, exactamente. Esta canción no me acuerdo de qué año es, pero ellos siguen todavía tocando. Tocando contemporáneo. Japón. Japón. Nos vamos a Japón, ¿eh? quedamos comentando que acá sí que podría ingresar un nuevo Fatoruso. Tranquilamente. De fiesta, ¿no? Sí, pero además, sí. Digo, tienen. Por un lado, hacen jazz y no se les puede negar. No se les puede negar. Por otro lado, es claro que también lo mezclan con otras cosas y no podría decir hay algo de ska. Pero en ningún lugar es esa cosa cuadrada del ska, que tradicionalmente es muy repetitivo y cuadrado, sino que acá está como bien internalizado y bien apropiándose de eso para hacer sonoridades muy potentes. Momentos que es muy difícil para, sobre todo lo que es sincronizar en grupo, en banda, que es el tema de los cambios de aceleración. Hay momentos que enlentece, tempo, ¿no? Claro, hay momentos que enlentece y luego vuelve a acelerar. Pero acelerar en serio. Y a veces vuelve más rápido que lo que estaba. Sí. Y todos juntos tenemos. No, el comentario que hacíamos acá es decir, el baterista tiene que estar muy bien, ¿eh? Ese muchacho tiene que estar. O está muy bien o está muchacha, pasado. Muchacha, o está pasado. Son todos hombres, sí, pero o sí, está sí, muy sí. bien o está pasado. Porque no. Realmente sí, tocar sí, así sí, es impresionante. Sí, tenés que estar. Es claro que se trata de músicos muy buenos, se trata de. Bueno, de gente que ha hecho con lo que sabía cosas y se está divirtiendo. Y realmente cuando uno los ve que sí, se divierte. Sí, no sí. es que van a hacer música para regodearse en mirar lo que puedo hacer. No, me estoy divirtiendo y te voy a divertir. Esa es la idea. Nosotros no hicimos poco porque estamos en un estudio, no daba, pero llevamos el micrófono por delante, pero tirábamos todo. Pero está, después cuando lo escuchemos, sí. Cuando uno lo escuche, ahí puede. Con las reservas del caso en la pandemia, así que uno tiene que hacer como fuego contra las paredes, poco a distancia. Sí. No puede poner la foto de alguien y hacer poco enfrentándose, que queda medio ridículo, pero bueno, es lo que hay. Y mirá, y en realidad, hablando no tanto de la pandemia, pero más o menos alguien que creció de algo que fue realmente una enfermedad de una época, como fue la esclavitud, uh-huh. A la que fue obligada ciertas zonas del África, surge esta mujer que en realidad esta mujer, uno cuando la escucho, yo por lo menos la primera vez que la escuché, como le ha pasado a mucha gente, que crees que es brasileña. ¿Crees que es brasileña? Y pues, sí, esto es Brasil y tal. Y en realidad ella es de Cabo Verde, una zona... ¿no? Ya, allá en el extremo, enfrente, abajo. Sí, que en realidad es uno de los lugares predilectos, lamentablemente, por los barcos esclavistas para pasar por allí, por esa isla, por Cabo Verde. Y ella, lo que fue surgiendo, estuvo 50 años viviendo en un plan vivo como puedo y crío hijos y de vivir situaciones de violencia. Bueno, una vida complejísima, como tantas mujeres en tantos lados del mundo. Pero a los 50 y pico de años, Sandy abrió la boca. ¿Y para qué? Y recorrió el mundo, ¿no? Y en este caso vamos a escuchar uno de sus temas. Ella lo que hace es el morna, que es lo que le dicen el blues de Cabo Verde. Le dicen un poco así, que es una música tradicional de esa zona, pero que se vuelve internacional. Y que para nosotros, de repente, está muy asociado al Brasil, pero es Cabo Verdeano. La invitada que viene aquí por primera vez al Margen Sonoro es Cesaria Débora. Bueno, vamos a escucharla. Sangue de Verona. Fazer escoladeira, sangue Verona, Santi Verona, Santi Verona, y le salve le dos. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, y le salve le dos. La voz de Cesárea Évora, que por momentos parece más hablada que cantada, ¿viste? Por lo menos ella no está haciendo el esfuerzo habitual que uno piensa en los cantantes. Le sale naturalmente. Le sale natural y por momentos parece hablado. Yo me bromeaba que era el polaco Goyeneche de Cabo Verde, porque hay algo de ese hablar, pero cantar mientras uno habla, es cierto. Ella se pasó, ¿sabes qué? Se pasó toda la vida con eso, criando a los chiquilines. Entonces tenía pocas entrevistas. En las entrevistas le gustaba hablar de cómo hacía sus guisos porque era especialista en hacer guisos. Como diciendo, si vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio de la olla. De la olla, que eso es lo que vengo haciendo toda la vida. Y uno se imagina haciendo de ese y cantando. Y cantando así, que debe ser espectacular haber tenido a Cesárea Évora cantándote así mientras cocina. Imagínate. ¿No? Imagínate. Una experiencia. Imagínate, ¿no? Y hablábamos del clarinete que sonaba por ahí atrás. Más allá de esa tonalidad que tiene, la forma me recordaba a las orquestas klezmer, que son orquestas de jazz, pero que vienen de una tradición judía. Entonces tienen esos sonidos, incluso hay un tipo de clarinete que se usa especialmente en alguna música, a veces gitana, a veces judía, que en verdad no es el clarinete que nosotros estamos acostumbrados a ver, es un poco más alto y llega fácilmente a esos sonidos, es decir, es un instrumento de viento parecido al clarinete, pero que es un poco más alto, no sé ni siquiera cómo se llama, he visto fotos, no tengo idea, y tiene esa sonoridad, Indudablemente hay culturas cruzadas del oriente cercano, ¿no? Estamos todos en un solo mundo y esto está muy pegoteado. Y no la dejo ahí porque si no nos vamos a la metafísica y hablar precisamente de lo eso. Lo que le dicen la sabiduría blanca, que quizás de qué otros mundos han venido también. ¿De ¿no? qué otros mundos han venido? Que había una unidad o una cosa mucho. Algo así como las teorías que hablan de cómo la Tierra estaba unida al principio, y se fueron separando los continentes. Exactamente. Hay algo en la cultura que mantiene esos vínculos, más allá de lo que uno quiera reconocer. Mirá, el otro día, porque es un tema fascinante, y por supuesto hay mucho también de cosas que uno se da cuenta que vienen con otra intención, de ser muy comerciales, pero es un tema de cómo determinadas imágenes en Egipto y los mayas y todo eran exactamente iguales. Se mantienen. Y vos decís, esta gente no se conectaba por WhatsApp. No se conectaba, no sabía ni de la existencia del otro, ni podía saberlo, pero no había manera. Pero había algo en la energía o en algún lugar. En la gráfica, o sea, en todo lo que es el arte de los templos y todo, hay coincidencias que son muy, pero muy llamativas. Ni hablemos, porque no tenemos de repente muchas veces registro de lo que sería la música, ¿no? Es que por suerte la música, por lo menos de la que tenemos noticia hoy, permite mantener estos vínculos, digamos. Permite encontrar estas pistas que te conectan con otras músicas, con otras cosas, con otras culturas. Y que hace ver que no está tan lejano, sí. Que hay algo ahí. Y bueno, estamos en el margen, pero en el margen, como saliendo del margen ahí, estamos ahí, en la orilla. En la orilla, en las márgenes. En las márgenes. Buscando cosas y bueno, por hoy fue todo lo que teníamos. Nos despedimos, pero es un... Hasta luego. Hasta luego, porque volvemos en el próximo y tenemos más cosas para compartir y más cosas para encontrar. Se me acaba de ocurrir con qué empezar el proceso. Ah, grandioso. Así que ya está. En el próximo estamos ahí. Ya estamos en el otro. Estamos en el margen sonoro y nos vemos en el programa. Estamos en el programa número 3, digamos, y nos vemos en el 4 ahora nomás. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.